yo tengo dos hijas, que lo tengas claro. Hecho a mí mismo, soy emprendedor. La copa en Arabia, te vas y padrón. Las tetas bien gordas, los puros cubanos. Poder y dinero siempre de la mano. Digo lo que quieras, menos un perdón. Llorar no es de hombres, no seas cagón. Las cosas de antes, los vicios de ahora. Las mismas corbatas, distintas personas. España bien grande, luces de neón. Todo esto ya es mío, ¿quieres comisión? Saber es poder, todo ya grabado. Levanto yo el móvil, piqué a mi lado. Yo cuido a los míos, de todo esto chitón. Mi finca se llama la Federación. La envidia que mala puedo con los palos. De postre, ¿qué quieres? Vilda, Sergio Ramos. Mi madre en la iglesia, yo no me lo explico. Me quieren joder por un puto pico. Me quieren joder por un puto pico. Me quieren joder por un puto pico. Si quieres que no va a ir a na, ponte a la cola con todos los demás. Esto es la cima, ves que se siente. No me digas Luis, dime presidente. Falso feminismo mundial 2030. Las denuncias falsas todas se lo inventan. Soy de Egipto, tra que desabroche los kilos de coca. Aquí no en el coche, sociata los lunes, pepero los findes. Yo soy de esos hombres que nunca se rinden. Al trepa lo plazo antes que se ensanche. ¿Quieres que llame a Pedro Sánchez? Esto es trabajo, no es una rifa. Mi próximo paso será la FIFA. Niña, qué culo te hacen esos leggings. Te vas a la calle como Lopetegui. Por Dios, yo te juro que dijo que sí, que crack que eres, me dijo ya a mí. A todos esos tontos los identifico. Me quiere joder por un puto pico. Pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico, pico. Muy buenas, gentes. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 497. Como siempre, nos podéis escuchar a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de archive.org y voz.com, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes de 6 a 7, y en Radio Pra, Nava, Asturias, la medianoche a través de Sutunin, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. 497, empezamos un poco saliéndonos de madre. Luego el programa va a ir por otros derroteros, pero de primeras la actualidad, bueno, ya no tan actual, pero actualidad, que duda cabe, pues impone pinchar la que hemos pinchado en primer lugar para empezar este programa. Se trata de Parque Sur, los mejores cronistas de la España actual, con su Por un puto pico, que ha salido en su Bandcamp este septiembre de 2023, con todo el tema este del Rubiales y demás, ¿no? Y macho, es que, otra vez, la clavan, cómo no. Letra de Javi Ferrara y música de Javi y de su colaborador últimamente bastante habitual, que es Tiraya. Y ahí estaban ellos, desbocados, con su dance y su rocktrónica descabalada y loca. Pero eso sí, con una actitud punky siempre, cómo no, Parque Sur. Ahora vamos ya con el rock. Pero empezamos suavecito, ¿vale? Para ir cogiendo así el tono. Y lo hacemos con una cantante de Chicago, Fran, se llama. Yo no sé si es ella el nombre o es la banda. La verdad no estoy muy informado. Ya lo hemos puesto por aquí este disco, su segundo disco, Living, de enero de 2023. Ella pues y su banda pues manejan con sapiencia el alt country, el folk americana, y siempre con el curso subterráneo o no tan subterráneo del mejor pop en cada uno de sus temas. Vamos a escuchar de este Living de Fran, Palm Trees, que a mí, la verdad, me recuerda bastante a los White Blood y a la voz de Natalie Merrin. Podéis comprobarlo vosotros mismos escuchando Palm Trees de Fran. Fran con ese temazo Palm Trees de su disco Living, segundo en su carrera. Ahora nos vamos con uno de los discos de cabecera de la banda británica Bronco Bullfrog, con su disco homónimo del año 98, al cual estamos dando un repaso en profundidad aquí en Rutas Enemigas. Sonidos setenteros a saco, recreación fabulosa de muchos de sus sonidos de esa época, y en este caso vamos a escuchar Be My Friend. Pues aquí un poquito de country, folk, rock, country rock, folk rock, con gusto y con melodías muy muy poperas y muy interesantes. Bronco Bullfrog, Be My Friend. I don't care if the sun won't shine and the rain will pour. Yeah. Siempre seguimos repasando los discos de cabecera que nos das enemigas. Todavía nos queda que dar caña a esta gente. Nos vamos ahora a Jaén, Garaje Psicodélico, Las Gónadas, con su disco Ruido Ácido, editado por Family Spree en agosto. Un disco grabado en los estudios Circo Ferrotti y en los que nos encontramos mogollón, un montón de referencias sesenteras, tanto europeas como norteamericanas o sudamericanas, con una versión del Me Siento Loco de los Yetis incluida. Vamos a poner dos canciones de Las Gónadas. La primera se trata de Estado Lisérgico, una canción instrumental, un trip psicotrónico total, con unas sensaciones un tanto oscuritas, como de mal viaje, ¿no? Venga, vamos a escuchar a Las Gónadas. Estado Lisérgico. estaba ese trip un poco denso y oscuro de las gónadas. Y ahora vamos con la otra canción. Se trata de Perdido. Y pues es tiene un punto tenso súper curioso. Venga, vamos con ellos. Las gónadas. Estaban esas dos canciones de Las Gónadas, muy ricas las dos, ambas. Más grupos de peninsulares, más grupos de por aquí. Nos vamos con los Boderex, desde las Rías Baixas. Nuevo disco del trío comandado por Óscar Avendaño. Se llama el disco Porca Miseria. Salió en septiembre, es su tercer álbum. Con un portadón de Guille el Gobierno, que siempre no falla. Y dentro, pues, pop rock a piñón, puro derroche, rock and rollero y bailongo. Como muestra un botón de los Boderex. A ver, ¿a dónde andáis? Aquí están. Vamos a escuchar Cool Cool Baby. Eres tan bella, tan especial, brillas como una estrella de la nube del bar. Me hablas de Hegel, me hablas de Kant, fitas con tanta gracia, Simón. Estela, me dejo guiar, quiero aprender lo que me quieras enseñar. Leer a Fowler y a Thomas Mann, quiero trepar contigo en la escala social. Y aunque no puedo pagarme el piso, ahora sé que necesito un look. Hacer happenings, leer poesía y debatir sobre Virginia Woolf. Eres tan cool, cool, baby, casi no sé de qué vas. Sheep Hole, he aprendido el Donald Mode y ahora soy fan de Tom Ford. Ya no escucho los Tofildu, solo escucho los Black Lips. Ahora posan para Gucci, son gente super cheap. Bodrex, ahí estaban con ese Cool Cool Baby. Y ahora nos vamos a Australia, a unos años atrás, 13, sin ir más lejos, 2010, con el Sovereign Thoughts de Spencer P. Jones, guitarra y cantante, nacido en Nueva Zelanda, pero que residió en Australia, en Sydney, sobre todo, y que desde 1976 estuvo dando caña en bandas como Beast of Bourbon o Sacred Cowboys, entre otras. Y también con una carrera en solitario muy destacable. Este es un ejemplo, ¿no? Este álbum que vamos a escuchar ahora. Él, Spencer P. Jones, decía que, ya que falleció en 2018 a causa del cáncer, decía que este álbum era su favorito en solitario. Y la verdad es que mola un huevo. Sí, escucharlo. Sovereign Thoughts. Vamos a escuchar a Spencer P. Jones con You Can Change How You Are. Catch the fun. You can change. watch and wait, watch the time, watch TV, watch your language, watch and see, watch it, watch out, be on watch, watch what happens, watch the clock. Desaparecido Spencer P. Jones, nos vamos con una banda que acaba de aparecer, una nueva banda en Madrid. Se llaman Escarlata. Ellos han editado Rojo, una maqueta grabada este abril pasado en el local 2 de Rock Palace, editado por Rosa Nueva en junio en cassette. Maravillosa. Ellos son gente de Sudor, de la URSS o de Robo, y dicen, o de Boston Babies también, y dicen que vienen a quitar caspa a géneros musicales ya pasados. Uno de ellos es el pub rock, al que vampirizan con imperdibles bastante. Esta muestra lo deja clarito. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Triste de mí. Ellos son Escarlata. Esa canción de amor-odio de Escarlata con la ciudad de Madrid. Y ahora otra banda más. Bueno, estamos en Rutas Enemigas número 497, no se me olvide. Y os podéis escuchar en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Otra banda, no tan reciente como Escarlata, pero vamos, tampoco es muy longeva. Se trata de Turbot, con diéresis en la U y la O está con la raya en medio, en cruza, como los nórdicos. Acaban de sacar en junio, sacaron en Folk y Mata la Música su segundo LP, Podemos Ayudarte. Ellos son de Logroño y recogen influencias de rock y punk cerdo y macarra, como puede ser la banda Trapera, de los cuales hacen una fantástica cover de Dosis, Quiero Mi Dosis, o de gente como The Cramps, ¿no? como puede ser la canción que vamos a escuchar, bueno, una de las que vamos a escuchar, porque tenemos Rock de la Mierda, que es un poco trapera también, que es la que vamos a escuchar en primer lugar, y luego Zapatillas, que sí que va un poquito más en la onda Cramps. Esta última, la de Zapatillas, se la dedicarán, bueno, luego hablo de ella, porque me adelanto. Vamos a escuchar primero la primera, que es lo suyo, el orden, hay que tener un cierto orden en la vida, hijos míos. Primero vamos a escuchar la primera, que es el Rock de la Mierda, y ellos son Turbot. Ya hemos escuchado la primera de Turbot, el Rock de la Mierda, y ahora vamos siguiendo ese orden lógico y normal. Vamos a por la segunda. Se trata, como he dicho antes, de Zapatillas, un sonido un tanto Cramps, aunque algunas veces acelera un poquillo, y que está dedicada a las víctimas de la publicidad y el consumismo. Turbot, Zapatillas. Que te sale y son Ahí estaban Turbot dando caña al cretinismo compulsivamente consumista. Vamos ahora con unas fieras corrupias. El nuevo disco de las fieras corrupias del garaje Rhythm and Blues, Barnes Whitfield and the Savage. Han sacado un último disco en Fall, también lo podemos encontrar en Fall Records en septiembre, tras 5 años, que se llama Glory, y en los cuales también pues celebran, con el cual también celebran el 40 aniversario de su primera grabación. De los originales están Barnes y otros 2 miembros, que están reforzados por 2 miembros más que ya llevan 12 años en la banda, por lo tanto la banda tiene sustancia, tiene poderío y tiene ya prestancia. Un disco, este Glory, producido por Mike Mariconda y grabado en Valencia en mayo de 2023, y del cual vamos a escuchar un pelotazo, un temazo fantástico, pero fantástico, que se llama I'm Ready, I'm Ready. Whitfield and the Savage con ese I'm Ready, incluido en su último disco Glory. Estupendo. Más caña todavía. O sea, nos vamos con una banda de New Haven, Connecticut. Disco de debut de abril en Deadbeat Records. Se llaman Killer King y manejan rock and roll potente y con creencias punk, crudo, demoledor, agresivo, con referencias como Stus, Radio Birdman, Dead Voice o Motorhead. El disco de debut de los Killer King es homónimo, no tiene título, y la canción que hemos seleccionado para escuchar ahora es Needles and Knives, Killer King. anymore. I got my tongue not anymore. I'm in the best shape. You say you do. That's what it's like. Don't be high for me. Un final muy Iggy, ¿no? El de este Needles and Knives de Killer King, ¿no? Un final muy Iggy, muy Stush. Y vamos a cerrar el programa de hoy, este 497 que habéis escuchado en las sintonías de Onda Polígono Toledo, o Radio Almena Granada, o Radio Prana, Asturias, o a través del blog, o a través de archivo.org, o a través de iVox. Depende. Pues vamos a despedirlo con más zapatilla australiana, también, en este caso. Desde Sydney, se llaman Coffin. C.O.F.I.N. que creo que significa Children of Finland Fighting in Norway. O sea, date cuenta. Pues han sacado su quinto LP este septiembre, Australia Stops, y es rock de alto voltaje australiano con influencias tanto punk como hard rock o como boogie rock. Un poquito variadas, pero eso sí, con un frenesí guitarrero y contundencia rítmica que para verlo, o sea, para escucharlo más bien. Mucha fuerza, sí señor. El título del álbum, que es Australia Stop, se refiere a las palabras colocadas en la parte de atrás de los camiones allí en el país austral, y pueden sacarse muchas referencias a estas palabras, ¿no? Por ejemplo, una de ellas que ellos mismos dicen es que hablan, por ejemplo, de una Australia paralizada que tiene mucho miedo al cambio, por ejemplo. Eso es una de sus interpretaciones. Por ejemplo, pues con ello nos vamos a ir con el Faceless, la canción que cierra el álbum de los Coffin, Australia Stops. Y nada, seguimos trabajando en la próxima fiesta de Rutas Enemigas, el 4 de noviembre, ya sabéis, en La Divergente, a partir de las 9 y media. Finian The Butchers y Quick Lime, ahí estarán tocando. Seguiremos hablando de esto poco a poco, tranquilamente, sin prisa. Venga, os dejo con Coffin. Ahí os quedáis. Hasta luego, chao. Faces that are out of reach, dead reef on a desert beach, that's faceless.